arremeten otra vez como el tema. Por el poder la guerra va a empezar. Mucha persona morirá, me la quita por alto. Por la defensa nacional, por el desarme nuclear, por la paz y terrorismo. Por la defensa, guerra, guerra, por el desarme, guerra, guerra, por la paz, guerra, guerra. Todos tienen sus intereses, todo el tema para más. Te quieren más de su bolsillo con su trama, terrorismo. Pero todo muy intenso, guerra, pueblo contra el todo. Pinches sobrinas organizadas. Contra el todo, guerra, guerra, contra únicos, guerra, guerra, contra el imperio, guerra, guerra. Debo tomar los cuatro poder, organizarlo para luchar. Si no tomamos lo desarmamos, todo lo burlas del negocio. Más bueno y todo por el de Dios, hombres armados vamos luchando. De acabar con los tiranos. Contra el todo, guerra, guerra, contra únicos, guerra, guerra, contra el imperio, guerra, guerra.